FM 97, Che Barracas. Se dice que el agua potable llegue a todas las casas, de que haya electricidad pero sin riesgo eléctrico, que las calles se arreglen, que en vez de estar las calles sucias haya un sistema de recolección de basura como tienen todos los vecinos de la ciudad. Esto es como decir, bueno, los vecinos existen, van a seguir acá, pero no pueden vivir de la misma forma que viven todos los vecinos en cualquier otro barrio de la ciudad. No es que nosotros le proponemos algo a los vecinos, son los vecinos mismos que están reunidos y hacen un reclamo para mejorar sus derechos. Nosotros lo que hacemos es los acompañamos, los asistimos y vehiculizamos para jurídicamente para que puedan expresarse ante los jueces, porque luego ante la sociedad ellos mismos se expresan por sí mismos y se expresan muy bien y tienen la oportunidad de escucharlos acá. ¿Qué significa esta revocatoria que hace el fallo? No, es una decisión que realmente no lo comprendemos y en realidad lo que significa es no permitirle a los vecinos que tengan acceso a todos los servicios que tienen los vecinos en la ciudad, que tengan agua potable en todos los lugares, que haya recolección de basura, que haya electricidad adecuadamente. Todo eso, que son vecinos que hacen años y años y años están, entonces nadie podría venir a hacer un desalojo a este lugar. FM 97.7, Che Barracas.